Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. A participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Pensaba por lo menos, Jorge, ¿cuáles son las actuales consideraciones sobre el trabajador? Será seguramente todavía vigente que la mayor parte de los seres humanos en estas horas son trabajadores del campo y trabajadores urbanos, aunque ya hay una multitud, somos una multitud. Los casemedieros, ¿no, Jorge? Sí, el trabajo se ha modificado terriblemente, a pesar de los desfiguros de Romero de Champs y de Gamboa Pascoa y todos ellos. El trabajo formal, el trabajo en los sindicatos, es muy reducido. La mayoría del trabajo es informal, llamado de otra manera también outsourcing. E incluso, ahora que estamos viendo el asunto de los jornaleros de San Quintín, la mayoría de los trabajadores agrícolas que antes pues, tenían su parcelita y su familia trabajaba ahí y se desarrollaban y demás, pues ahora son trabajadores migrantes dentro del país o fuera del país. O sea, el trabajador agrícola tiene que recorrer grandes distancias y también está en la informalidad. Estos de San Quintín incluso se dice que ganan mucho más que otros trabajadores, pero por ejemplo un estado como Sinaloa, que es pródigo no solamente en narcos y en cosas horribles y en mujeres muy bellas, sino pródigo en cuestiones como jitomate, como cítricos, etcétera, y exportables muchos de ellos, tienen una cantidad de trabajadores jornaleros impresionantes. O sea, el trabajo como nosotros lo concebimos y esta fecha del primero de mayo debido a la masacre de los trabajadores de Chicago, pues es una fecha que pues ya no les dice muchas cosas a millones de jóvenes, a millones de trabajadores, porque todo se ha modificado. Entonces tienes razón en una parte, y claro, los trabajadores agrícolas se han hecho cada vez menos, porque si vemos, incluso en zonas del DF, como Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, donde todavía hay lugares donde se siembra y cosecha, en esas zonas ha crecido la mancha urbana de una manera impresionante. O sea que las tierras agrícolas, aún en el DF, pero en otras zonas también, se ha reducido. Incluso estas ya desaparecida compañía Casas Geo hacía unos grandes conglomerados urbanos, supuestamente para que ahí vivieran personas, que resultaron fallidos porque eran mal hechos, lejanos, no había transporte, etcétera. Pero eso mismo hacía que la mancha de cemento creciera en algunas zonas que antaño eran agrícolas, mi querido Freud. Pues ahora el asunto es reforma de lo que dejará de llamarse el Distrito Federal para usar más lo que se usa también mucho, que es Ciudad de México. Los cambios no son solamente nominales, sino que se intentan transformaciones singulares que ciertamente reclaman pues una comparecencia muy heterogénea y no solamente los dictados, el pensamiento de legisladores. En ese sentido, el Partido Acción Nacional hizo bien en, como dice alguna cabeza de periódico, atorar la reforma del Distrito Federal. El análisis tendría que ser más allá del ejercicio político. Y ciertamente que ya hace años habría posibilidades de acabar alguna información diferente. Y la esencia de una, incluso carrera, materias del urbanismo. Me viene a la cabeza que si ahora dices que es muy urbano, ya no se entiende lo de antaño, ¿no? Ahora decir es muy urbano es que es muy lepero probablemente. Pues entonces hay a la intención, ya de hecho acordada, pero ciertamente diferida de la reforma de la Ciudad de México. El asunto es más que complicado y no depende, por supuesto, de decisiones políticas. Ya apuntaba el profesor Meléndez circunstancias de movimientos urbanos, algunos intencionales y fallidos, y otros que pues no son producto de planes, de tramas. La verdad es que lo que ocurre con las ciudades, también con poblaciones pequeñas, es que la gente va a estar dependiente de elementos clave. Uno de ellos principal, pues, es el trabajo. ¿A dónde va la gente? Pues donde pueda trabajar, donde haya trabajo y o negocios. Otro elemento fundamental para la creación y desaparición de comunidades, que ahora tiene una importancia que, pues, desmesurada y terrible, que es la seguridad pública. Ahora la gente migra, por ejemplo, de Tamaulipas, otra vez Tamaulipas, o de Michoacán, o de Guerrero, o de las zonas en donde la violencia es constante y extrema. De suerte que la reforma de la capital del país podría considerar varios elementos, pero ¿quién y cómo? No se va a dar un dictamen proveniente de información propiamente sociológica o urbanista, sino se van a tomar decisiones de acuerdo con más de un interés, Jorge. Sí, a pesar de que esta reforma, que ya tenía mucho rato ahí en el Senado de la República y por una u otra razón no se aprobaba, se aprobó en esa Cámara por 88 votos contra 27, y los 27, la mayoría eran del Partido Acción Nacional, que no quería hacer esta reforma, llegó, yo diría, muy tarde, tardísimo, a la Cámara de Diputados, y ahí hubo un rechazo o un diferendo, una postergación de parte del Partido Acción Nacional, pero incluso de Morena, del Movimiento Ciudadano, y de un sector de el PRD. Esta reforma tiene 50 preceptos y hace que en lugar de haber un Distrito Federal se llame Ciudad de México, algo que ya había sido nombrado, que se haga una asamblea constituyente que expida una ley a más tardar el 31 de enero de 2017. Pero este aquí que en esta comisión de 100 personas, 60 serán electos y 40 designados. Entonces, estos 40 designados han traído un gran movimiento y rechazo, porque 14 serían de la Cámara de Diputados, 14 de la Cámara de Senadores, 6 nombrados por Enrique Peña Nieto y 6 por Miguel Ángel Mancera. Y uno de los que luchó por esta reforma, el señor Mario Delgado, que sigue ahí en la indefinición, él es más bien gente de Marcelo Ebrard, y algunos dicen que más de Luis Videgaray, porque son compañeros del ITAM, dice que el 32% de los votos, si se da esta composición de 100, serían para el PRI. El propio Manuel Bartlett, que ahora está, sabemos, muy ligado a señor López Obrador y que fue del PRI, dice que con esta representación ganaría el PRI. Y la señora Dolores Padierna dice que es realmente en estos tiempos de pues elegir a los que nos van a hacer las cosas un contrasentido que el 40% de ellos no sean electos por ciudadanos, sino nombrados, o como decimos en México, puestos por dedazo. El propio Alejandro Encinas dice que se opuso porque esto va a ser una cosa muy de conservadora, y que todos los que lleguen ahí pues no van a ser una ley muy correcta. Algunos dicen que es darle demasiado al gobierno de la Ciudad de México, ahora del Distrito Federal, que será como mantener en un estado una serie de poderes. Sabemos que está la presidencia de la República, están las embajadas del país, están los principales edificios de las secretarías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que hace años el maestro Nikito Nipongo, o mejor dicho, el académico Raúl Prieto Río de la Loza, que así se llamaba, pero se ponía Nikito Nipongo, hizo un estudio, y lo que aporta el Distrito Federal es mucho más de lo que le da el gobierno federal en ayudas. O sea, aquí salen muchos impuestos y se recibe menos. Por lo tanto, tienen razón todos aquellos que quieren que sea en esta ciudad no solamente electo el jefe de gobierno, que ya lo es desde el 97, electos los delegados, ahora serán alcaldes con sus concejales, y tenga además la facultad el jefe de gobierno de nombrar, porque ahora no la tiene, al procurador y al jefe de policía. Ahora los tiene que proponer ante el presidente de la República y aceptarlos o no. Ya vimos el caso del señor Marcelo Ebrard, que fue destituido justamente porque hubo un asunto en Tláhuac de la muerte de unos policías. Y es que desde 1928 en el Distrito Federal hasta 1997, que ya hubo elecciones, pues vivíamos con lo que se llamaba un regente, o sea, una persona nombrada por el presidente de la República. Yo creo que tiene sentido esta reforma, que hay que discutirla más adelante. Yo creo que está bien, y esto será en el próximo periodo de la Cámara de Diputados, porque ahora pues es imposible. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde la tierra. se reconocen como tales, pero Chava Flores en rigor sería un sociólogo. ¿Un sociólogo? Un muy agudo analista de la condición, sobre todo, de los pobres o popular, y su musicalidad y sus temas, sobre todo, pues habrán de ser, son documentos auditivos musicales de primera. Pues sigue la tota dando, ¿no? Y es un lío confuso, por supuesto esquivo, mentiroso, farsante, y no ha frenado. Y ahora resulta, además de las complicidades con gobierno y demás, que hay ataques, dice Fausto Vallejo, que ya está pagando cuentas, y su hijo Rodrigo, que son más que acosados, juzgados y detenidos. El asunto, por supuesto, va más allá de estos templarios circunstanciales, aunque distancia prolongada. Hemos tenido que, como es un programa afincado en informativo, en lo noticioso, más de una vez volver al tema de Michoacán, y sigue, y sigue, y sigue, como seguramente ocurrirá y ocurre con algunos importantes estados del país. Ciertamente la mayoría no está bajo el total influjo de esta delincuencia, pero pues sí, hay acosos, van, vienen y demás. Pero seguramente esta etapa de la vida michoacana es de las más corruptas y viles. Se está en espera de un cambio de gobierno y hay ataques, difamaciones, presuntas acusaciones verosímiles, y al parecer la política suele ser o puede ser enfermedad familiar, porque era una señora inteligente, hija de un expresidente, está pretendiendo el presunto trono de Michoacán. Sí. Ya se le señalaron, por supuesto, vínculos que no son admitidos. Ella dice que sí, ha tenido algún contacto, pero que ya no tiene nada que ver con el crimen. Y la disputa es por la posibilidad de que el PRI y el PAN tengan recuperación, aunque pues es muy impreciso y de poca significación la marca del partido. En el fondo, no, la corrupción es común, intensificada, ¿no? Pero no, nadie podría rasgarse las vestiduras diciendo, no, yo soy del PRI, soy, mucho menos ellos, al parecer por antigüedad, ni la gente de los otros dos partidos eminentes, es decir, la porquería humana, social, atávica, pues sigue siendo un problema muy delicado en este estado michoacano. Sí, el asunto es terrible, sobre todo recrudecido los últimos días, porque han salido nuevos videos de este señor Rodrigo Vallejo, motejado el Gerber, con... Perdóname que te interrumpa. Sí, sí, sí. Sorprende, no solamente en México, ¿de dónde sacan los videos? ¿Por qué tantos videos? ¿Quién los toma? Tan... Bueno, hay que recordar que este señor Servando Gómez, la tuta, era un videoasta, sí, notorio, porque tenía, sí, filmanzatos, por un lado. El que se los robaron y entonces, sí, yo creo que sí. Para hacer los tiene incriminado, ¿no? PGR, y entonces de ahí hemos visto videos que ha subido, no solamente en su programa de televisión, sino hasta en su colaboración de periódico, Carlos Loré de Mola. Ha subido dos, cuando menos. Y otro que subió de Liz Merker. Hay que recordar que el primer video lo difundió el 28 de julio una empresa michoacana que se llama Cuadratín, que se decía tenía ahí alguna relación con la Tuti y demás. Ese fue el primero que vimos. Esto trajo como resultado que en agosto entrara este señor Rodrigo Vallejo al bote, pero para sorpresa de todos, el 11 de abril de este año salió por la mínima cantidad de 7,000 pesos. Pero aquí lo sorprendente más que esto, maestro López Narváez, es que estaban mal fincadas, cosa rara en México, porque siempre se fincan muy bien todas las cosas. Claro, han salido hasta Rafael Caro Quintero por mal fincadas las averiguaciones, pero salió este señor. Pero después, el 15 de abril de este año, en Primera Noticias, Loret de Mola saca otro video y él dice, entre sus colaboraciones, una serie de personas ligadas al gobierno me dijeron, o sea que, pues por ahí puede venir la filtración, leyendo a Loret de Mola, viendo sus videos. Denis Merkel no dice eso, en Punto de Partida, en un programa nocturno en Televisa también, saca otro el 21 de abril, y en ambos, sobre todo en el segundo, hay un diálogo maravilloso entre Rodrigo Vallejo, tomando además whisky con este señor Servando Gómez Latuta, en donde dicen que el sucesor, porque andaba medio malito, el papá de Rodrigo, Fausto Vallejo, y si iba a Estados Unidos a tratar, debería de ser el señor Jesús Reina. Lo cual fue, así fue. O sea que Latuta no solamente dialogaba con este cuate, sino daba línea. Y el señor Jesús Reina, ese sí sigue en el bote, ese no lo han sacado. Y han seguido con esto, y además han salido en diferentes cuestiones, y en algunos medios dicen, bueno, y la señora Areli Gómez González, que es la nueva procuradora, ¿qué dirá al respecto? ¿Hará una nueva investigación? ¿Llamará a este señor? Pues no sabemos. Hay que recordar quién es ahora la señora Areli Gómez González. Es hermana de Leopoldo Gómez, de Televisa. ¿Y fue senadora? Fue senadora y está ligada a una serie de personajes de las empresas, de la televisión y de grupos de derecha. Pero el asunto, ¿por qué salen estos videos? Es que según las encuestas, la elección está muy competida entre, ya lo decías tú, la señora llamada también la Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, Luisa María, el señor Encarnación Orihuela, Chon Orihuela, y Silvano Aureoles del PRD, el segundo es del PRI. Entonces, hasta ahora parece que están a tercios las cosas. Y salen estos videos, ¿a quién ayudarán si los que quedan un tanto exhibidos son el PRI, por un lado, y por otro lado, la famosa Cocoa? Bueno, no hay que olvidar que el señor Silvano Aureoles es muy cercano a Enrique Peña Nieto. Militará en el PRD. Bueno, él dice que milita y los chuchos dicen que es de su gallinero, pero incluso ha defendido al señor Enrique Peña Nieto en muchas cosas. Era el encargado de los diputados perredistas y se fue de candidato, y ahora parece que, bueno, los videos le pueden servir a alguien, sobre todo si siguen saliendo. Queda mal Fausto Vallejo, que estaba ligado al señor Chon Orihuela, y puede quedar mal a Cocoa. Y entonces uno dice, bueno, pues los videos tienen también un sentido, no solamente de difusión de los malosos, sino de un sentido político, que es el que yo le veo, a fin de cuentas, a este tipo de cuestiones, mi querido maestro Florian López Narváez. Pues, lo menos que pueden decir en Michoacán es que Vallejo es mi muchacho. Vallejo es mi muchacho. acostumbrado siempre a vivir con plata. Y con toda la plata que he ganado, cuántos problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza pa' pagarle a mi viejo la crianza. Cosas del alma que valen mucho más que el dinero, porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Por eso, repensando, yo quiero dejarte dicho en esta canción que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Y el ejemplo políticas sociales, morales, con la paridad en candidaturas federales y al renovarse las cámaras habrá la alteración de relaciones de poder. Y debo decir, sin ninguna ironía, ni mucho menos, si se habla de paridad, no podría hablarse de qué, de la otra presencia humana que es la lesbiana y la homosexual, o tienen que susumirse en su código biológico. Si son hembras o varones, biológicamente, más que no sean, como se dice en mi pueblo, en conducta, en intereses y valoraciones del sexo biológico, es imposible pensar, no sería el caso, qué dimensión tiene política socialmente la homosexualidad. Todavía es un problema grave. En Estados Unidos no acaban con ese lío, principalmente en Inglaterra también, uh-huh. Es tema fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, es un posible análisis, quizás debate, que la vocación homosexual es alteradora de decisiones políticas. ¿Es un tercer género, como se dice? No lo es. Por lo pronto hay paridad futura. Y habría que saber también, aunque esto no tenga eminencia mayor, es posible que entre estas personas legisladoras, pues haya también vocaciones inconfesas en ese terreno. Yo digo que hace años este asunto de la homosexualidad dejó de ser principal y motivo de ataque en cuanto el desprecio que se les tenía, la desconsideración y la ignorancia. Todavía no se difunde. Yo tengo de tiempo, mucho tiempo atrás, un texto de un sacerdote francés, Marc Oresson se llamó, y publicó un libro que para mí ha sido fundamental para cierta intelección de esto, que se llama La Cuestión Homosexual, la Cuestión Homosexual. Y, ¿cómo digo eso? ¿Qué? Y sus planteamientos básicos de este Marc Oresson. Se dijo a ellos, por cierto. Y sacerdotalmente su trabajo fue homosexuales y prostitutas, o sea, de hecho marginal. Y la cuestión homosexual da cuenta de la condición homosexual francesa, por supuesto, principalmente. No sé si está traducido al español, No lo conozco. No, yo no lo he visto. Lo voy a buscar. Pero es un texto muy, buscar, muy meritorio, claro. Muy noble, muy enterado. Pero bueno, ahora viene esta novedad política, sea lo que fuese, la condición de fondo de paridad, que traerá aparejado novedades el hecho de que sea mayoría femenina, hasta qué punto, en qué áreas. Y en otro programa se había hablado de mujeres importantísimas en los poderes públicos, ¿no? Uh-huh. Mencionamos algunas, a la del Brasil, la alemana, y quizás pronto la señora Clinton, nada menos. En México, aquella famosa gobernadora de Colima, Griselda Álvarez, que también era poeta. Sí. Pero estos no son asuntos que se ventilen políticamente, públicamente, ¿no? Que se haga consideración de si la vocación que se dice de homosexualidad trae aparejados otros intereses, o si han de proceder de manera a su sexo biológico. Sí, incluso este tipo de cuestiones poco discutidas en México, en algunos países discuten, por ejemplo, si darle una cuota a los indígenas, ¿no? En países incluso donde ya los indígenas se van reduciendo, si darle otra cuota a determinados cuates, por ejemplo, a los propios fumadores de marihuana, etcétera, es decir, para hacer una composición en el Congreso más plural. Pero en el caso mexicano, que fue una iniciativa de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, de que hubiera 50% y 50%, hemos visto que esta iniciativa, que se pondrá en juego ahora, ha traído muchísimos problemas. En un estado donde las cosas han sido difíciles y echaron abajo a muchos candidatos fue en Tabasco, porque ahí metieron de contrabando a hombres en lugar de mujeres, en lugar de tener esta paridad de 50%. Y una persona que yo conocí hace muchos años, Lorena Beauregard, que era del PRI, que después se salió, dijo que había cuando menos que relevar a 40 candidatos que no eran mujeres y que los metieron. Pero luego ya también sabemos que, y por eso la ley tiene la idea de que el propietario y el suplente sean de un solo género, porque ya vimos que hace tiempo metían a la mujer como propietaria, como suplente a otro, y entonces la mujer renunciaba y el suplente se quedaba con la candidatura. Hay partidos ahí en Tabasco que no cumplieron ni con lo mínimo. El PAN, por ejemplo, el Partido del Trabajo, y uno nuevo, el Humanista. Hay pues entonces una serie de cuestiones en esta ley que contemplan los artículos 185 y 186 de la ley electoral que no se han producido. Y hay una discusión de señoras que han pasado por estos trotes, por ejemplo, Patricia Olamendi, que fue subsecretaria en la época de Fox, Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia por un partido socialista y que ahora está encargada de las opciones del trabajo en el DF, Amalia García, que ha sido gobernadora de Zacatecas, en fin. Hay en otros estados, también en el Estado de México, este incumplimiento de la ley. O sea, se pueden, como siempre, hacer leyes al respecto, pero a la hora de ponerlas en acción. La que sí logró un triunfo, y así lo dijo, es la famosa Xóchitl Gálvez, que es candidata en la Miguel Hidalgo. Ella dice que vive hace 17 años en esa delegación, aunque tiene credencial del IFE de Hidalgo. Por lo tanto, vemos toda una serie de problemas aquí que van a seguir saliendo, no solamente en la inscripción de las candidatas o de los candidatos, sino van a seguir saliendo en cuando ya queden electos todos los puestos que pusieron ahora como posibles, porque va a haber inconformidades, y no lo dude usted, de que se hagan trampas por aquí y por allá. Y quizás una de las de los congresos más plurales, hablando de lo que decía al principio el maestro López Narváez, sea el de Bolivia. Ahí se han escogido, bueno, hasta los cocaleros, ¿no? Los que en realidad hacen, siembran la coca, que es en Bolivia no un asunto que se lleve a la adicción, sino los propios trabajadores o los que suben a las pirámides de Machu Picchu y demás toman coca para poder hacer esos trabajos. Es una cosa que ellos utilizan como forma para realizar sus labores. Pues ahí en Bolivia hay un sector que está ahí en la cámara para cuidar los intereses y que no se esto se vea como algo de adicción o de drogas. Por lo tanto, este tipo de congresos estamos yendo quizás a congresos también como en el DIFE, decíamos al principio, y coincido, por ejemplo, Chava Flores habla de que ya no cabe un alfiler en el centro los sábados. Bueno, cuando hizo la canción, no era tan así. Ahora, pues acaba de sacar el periódico El País un reportaje de donde está la Torre Latinoamericana, ¿no? Y de verdad, parece que no cabe un alfiler entre automóviles, entre personas, entre los nuevos taxis de bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de sociólogo, diríamos, ¿será Chava Flores un futurólogo? Porque ese es el verdadero sociólogo, el que piensa cómo van a ser las cosas dentro de unos años. Entonces, estamos en una circunstancia en la cual las cosas están modificándose y tenemos que analizarlas y verlas y también ver cómo ese tipo, que ahora se llaman minorías, ya después a lo mejor ni serán minorías, porque minorías, algunos sociólogos dicen, seremos todos, como migrantes, seremos todos. Este tipo de personas, de grupos sociales, se van integrando a muchos procesos que ahora, pues, si bien, en efecto, ya no son tan satanizados. Yo recuerdo que una vez que caí a la delegación había una ala para los homosexuales y eran llevados por ser homosexuales. Ahora ya afortunadamente eso no se puede, y vemos en la propia Facultad de Ciencias Políticas, ¿no?, a las 9, a las 11 de la mañana, como hay parejas de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, y es de lo más normal y tranquilo, nadie hace el menor aspaviento. Pero antes, hasta en la propia universidad, había cuchicheos, cuando menos, de mucha gente. Y en efecto, estamos viendo un cambio social, político, y es de lo que se trata ahora, maestro López Narváez. Bueno, hay otros profesores, no daré nombre, que se dedican más bien a la cosecha de mujeres. Se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia tras el resurgimiento de disturbios sociales luego de un nuevo caso de violencia policial en contra de un joven de origen afroamericano. Las protestas se agudizaron esta semana en Baltimore, donde al menos 20 agentes han resultado heridos y 235 manifestantes han sido detenidos tras los enfrentamientos entre la policía y las personas que se reunieron por los funerales de Freddie Gray, el joven afroamericano que falleció una semana después a causa de una lesión que sufrió en la columna vertebral cuando estaba bajo custodia policial. Los disturbios comenzaron en West Baltimore el lunes por la tarde, cuando cientos de manifestantes incendiaron patrullas de la policía y edificios, saquearon un centro comercial y licorerías y arrojaron piedras, botellas y bloques de hormigón a los elementos de la policía antimotines. Los elementos policiales respondieron ante las protestas con el uso de gas pimienta. 2,000 efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron la noche del martes y la policía lanzó bombas de humo a decenas de manifestantes que les aventaron botellas de vidrio y de plástico en abierto desafío al toque de queda impuesto en la ciudad desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El presidente estadounidense Barack Obama repudió la muerte de afroestadounidenses a manos de policías blancos al condenar la violencia en Baltimore, pero también fustigó los saqueos de comercios e incendios de automóviles y propiedades, entre otros actos de violencia. El mandatario estadounidense reconoció la crisis que existe dentro de los cuerpos de policía, pero advirtió que quienes cometieron actos de vandalismo en Baltimore no estaban protestando, estaban robando y deben ser tratados como delincuentes. Considero que es absolutamente apropiado que tanto el alcalde de Baltimore, con quien hablé ayer, como el gobernador de Baltimore, con quien también hablé ayer, trabajen para detener ese tipo de violencia y destrucción sin sentido. Esa no es una protesta, esa no es una declaración. Son más bien un grupo de personas que están aprovechando la situación para sus propios propósitos y necesitan ser tratados como criminales. Desde 1968, tras el asesinato del líder afroamericano Martin Luther King, es la primera vez que la Guardia Nacional es convocada para apaciguar disturbios en Baltimore. Cientos de personas, contrarias a las protestas, voluntariamente ayudaban a limpiar la ciudad, mientras otros realizaban rezos y cantos en las calles para llamar a la calma. Estos disturbios han sido los peores en Estados Unidos desde las protestas que surgieron el año pasado por la muerte de Michael Brown, el joven negro de 18 años desarmado que fue baleado por un policía blanco en Ferguson, Missouri. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Este tema de la negritud norteamericana y el racismo, como he dicho, me llega de tiempo atrás y otra vez se expresa fuertemente el racismo norteamericano, que no tiene nada novedoso, ni nada de pacifista, ni nada de justiciero, porque ha sido frecuente el asesinato, la victimación, particularmente de dos especies humanas que tienen importancia grande en los Estados Unidos, a quienes llaman latinos, latinoamericanos y negros. Y ahora un reciente asesinato de un muchacho, Freddie Gray, de 25 años, estaba bajo custodia policíaca, pero fue victimado fatalmente. tenga noticias medianas, por lo menos de los Estados Unidos, habrá de advertir que solamente la fantasía hace pensar, como en México, aunque aquí no es del todo grave, que hay una convivencia blanca, negra, latina, y de países asiáticos, siendo la maravilla histórica que ha sido, precisamente por reunir etnias y culturas heterogéneas. Lo cierto es que los Estados Unidos, como se sigue viendo aún en estos casos, pues es una nación, como nación fruto de la esclavitud. Y la esclavitud fundamental era de la negritud. Al haber saqueos, Obama se ve obligado a dos cosas. Por un lado, como tiene que ser, reprobó la violencia y ciertamente no se guardó otros juicios, particularmente la reprobación de lo que se entiende exceso policíaco, que es mucho más que eso, al haber muerte. También bien Obama en esto, porque dice, pienso que todos como país debemos hacer una reflexión. Esto no es nuevo, ha sido así durante décadas. No hay registro de la condición infantil juvenil, así venga de Hawái, del presidente Obama. Y, en efecto, el hecho de que llegara un evidente ciudadano con estirpe de otras culturas, pues es importante, Jorge. Pensamientos. Primero, el señor Obama, en efecto, dice, esto se debe a la pobreza y la desesperación de esta minoría. Segunda reflexión, la señora Hillary Clinton dice, una tercera parte de los afroamericanos desgraciadamente puede ir a la cárcel. O sea, se deben a conflictos sociales, ¿no? Como dice el gobernador de Maryland. Y para mi sorpresa, un directivo de los Orioles de Baltimore, que es un equipo de béisbol muy importante, que se le pidió que suspendiera los partidos porque podía haber disturbios en el estadio, dijo, los que han creado esto, más que los afroamericanos, son los empresarios, porque lejos de darle trabajo aquí a la gente, han emigrado los capitales a otros países para explotar la mano de obra con mayor rédito para las empresas, y de lo que se trata es de hacer las cosas de otra manera para que podamos nosotros tener paz en Baltimore. O sea, estamos hablando de que esta protesta social muy grande tiene que ver con problemas sociales, económicos, de discriminación y demás, y no como algunos los ven, de pandillas que quieren hacer disturbios en los lugares, porque a este muchacho, Frederick, lo mataron impunemente. Hasta aquí mi reflexión, maestro López Narváez. Pues sí. Grave, grave e inacabable el asunto. Como en México, como en el mundo, porque las discriminaciones lamentablemente no son exclusivas ni de periodos históricos ni de país. No hubo buenas razones y muchos amores. Get on, you go.